Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva lección de nuestro curso de autoconocimiento. Qué bueno que todavía estás aquí con nosotros y espero que estés aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que estamos presentando en el mismo. En la clase de hoy tenemos que hablar de un elemento también muy importante para nosotros conocer cómo pensamos, cómo razonamos, cómo llegamos a conclusiones o tomamos decisiones, cómo lidiamos con los conflictos. Y hoy vamos a hablar entonces sobre pensamiento, lenguaje y toma de decisiones. Entramos de una vez en materia. ¿Cuáles son los elementos básicos del pensamiento? Los elementos básicos del pensamiento son tres, hasta ahora que se han investigado, o hay un acuerdo de que son esos tres. Número uno, el lenguaje. Número dos, las imágenes. Y número tres, los conceptos. Vamos a definir cada uno de ellos. Antes, bueno, exacto, vamos a definirlo. Un momentito, vamos a colocar mi lápiz. Aquí está listo. El lenguaje, vamos a comenzar con este componente del pensamiento humano, que es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un sistema flexible de símbolos que se emplean para comunicarnos. ¿Ya? Para comunicarnos. Cuando deseamos comunicar una idea, nosotros, número uno, comenzamos con un pensamiento. Después escogemos las palabras y frases y luego producimos los sonidos para decir lo que queremos decir. Fíjate que cuando elegimos las frases que se van a expresar en la idea, hacemos uso de morfemas y cuando nosotros producimos el sonido del habla, utilizamos fonemas. Ese es generalmente el orden. Queremos comunicar, número uno, pensamos qué queremos decir. Luego escogemos las palabras y frases que van a expresar esa idea. Y número tres, lo decimos. Bien, pero ¿qué pasa entonces si yo quiero entender lo que me dice el otro? Entonces, vamos en el orden inverso. Si el último paso para generar lenguaje es emitir fonemas, entonces en este caso es al revés. Nosotros recibimos el sonido a través de fonemas, al revés. Número dos, nosotros entonces hacemos una interpretación de las palabras o de las frases que salen de ese fonema o de ese sonido que nos han dado. Y número tres, nosotros generamos ideas o pensamientos a razón de lo que acabamos de escuchar. Ese es el lenguaje. Hay una serie de pasos y de procesos que se dan, no solamente para nosotros comunicarnos con otra persona, sino también para entenderle. Bien, elemento importante del pensamiento. Vamos ahora con las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Una imagen es una representación o recuerdo mental de una experiencia sensorial. Es decir, una experiencia que viene de lo que han recibido nuestros sentidos, uno o varios sentidos. El uso y la manipulación de las imágenes nos ayudan a pensar en los problemas y resolverlos, sobre todo resolverlos. Y también nos ayudan a aprovechar la técnica o la capacidad que tenemos de visualizar. Visualizar en este caso implica nosotros poder jugar con las imágenes que tenemos en nuestra mente, esas representaciones. Entonces yo puedo, por ejemplo, a través de la visualización, haber visto un vehículo que me gusta y ese vehículo en mi mente, yo poder estar visualizándolo, desarmándolo, modificándolo, pintándolo, etcétera, etcétera. O resolviendo un problema con, por ejemplo, alguna situación que tenga, pues me la imagino como esa imagen de lo que está pasando y me veo resolviéndola. Es más o menos parecido a lo que pasa en nuestros sueños. El cerebro genera imágenes, sueños en formas de imágenes que nosotros buscamos resolver o que tienen algún objetivo, perdón, tienen algún desenlace puntual, que el cerebro generalmente es quien llega a esas conclusiones, para que nosotros podamos comprender mejor cómo resolver eso y levantarnos un poquito más tranquilos. Bueno, pues las imágenes también son un elemento sumamente importante en el pensamiento humano. Y luego tenemos los conceptos. El concepto es una categoría mental, con que se clasifican los objetos, voy a señalar palabras clave que clasifican objetos, personas y experiencias a partir de sus características comunes. Los conceptos nos ayudan a pensar con mayor eficiencia en las cosas y a categorizar las experiencias nuevas. Es decir, es como un sistema de cifrado o clasificado que tiene nuestro cerebro para llegar a conclusiones rápidas. De ahí que nosotros seamos muy buenos creando prejuicios, ¿no? Y de que desde que vemos una persona con ciertas características parecidas a algún grupo social, generalmente o rápidamente llegan a nosotros pensamientos calificando o clasificando a esa persona. Eso no quiere decir que esa capacidad que tenemos de respuesta rápida sea buena, es decir, el resultado no siempre es el deseado, pero de que esas ideas sí pueden generarse de manera rápida, se generan. Ya luego nosotros tenemos que evaluar esas ideas y mejorar la decisión que tomemos frente a la idea que apareció rápidamente cuando se crea ese concepto. Bien, pero los conceptos también son unos pilares importantísimos en el pensamiento humano. Y estos tres elementos, el lenguaje, los conceptos y las imágenes, son vitales para que para nosotros poder solucionar problemas o conflictos, porque la vida se trata de eso, de nosotros tomar responsabilidad por nuestros actos, pero habrán situaciones que quizás no podemos controlar, que van a generar problemas o conflictos y que nosotros a través de estos elementos que convergen naturalmente en pensamiento, pues la utilidad de esto es que podemos resolver ese problema para subsistir y seguir hacia adelante. Así que es sumamente útil saber esto. La solución, hay diferentes elementos que intervienen en la solución de problemas y que nuestro cerebro, digamos que las utiliza. Número uno, la interpretación que nosotros hacemos del problema que tenemos enfrente o el conflicto. ¿Cuál es la interpretación que le damos? Eso es parte del razonamiento y del pensamiento. Naturalmente, ahí influyen, aparte de las tres variables anteriores, pensamiento, conceptos e imágenes, también otros elementos como pueden ser el entorno, como pueden ser algunos componentes físicos o biológicos. Pero nosotros, lo primero, desde que aparece un problema, lo primero que hacemos es darle una interpretación. Número dos, buscar más de una solución o evaluar las posibles soluciones. Lidiar con los obstáculos que se puedan presentar a la hora de aplicar algunas de esas soluciones y al final elegir la mejor. Y cuando digo la mejor, no es que necesariamente o objetivamente sea la mejor, pero es la que la persona entiende que es la mejor ante el contexto o ante el problema en el que se encuentra. Y eso es lo que nos lleva a nosotros elegir o a crear hábitos o estilos de afrontamiento, estilos a la hora de manejar conflictos o problemas. Estos son maneras de cómo resolver o gestionar conflictos que se han estudiado y que de hecho te voy a dejar una plantilla para que tú puedas llenarla, para que puedas evaluar cuál es tu estilo de manejo de conflictos. Tenemos el estilo competitivo, que es aquel donde, bueno, competitivo, no competente. Competitivo es que, bueno, yo ante un problema trato de superar ese problema por encima de lo que sea. ¿Ya? O sea, yo me lo propongo y más allá de las consecuencias que puedan incluso también afectar a otros, pues simplemente yo decido hacerlo y lo hago. Hay un estilo un poquito más, bueno, en el estilo naturalmente competitivo, generalmente hay un ganador, como en toda competencia. Entonces ya sabemos que ahí no necesariamente, si el conflicto es entre dos partes, ganan las dos partes. Está el manejo de conflicto complaciente, que es contrario al competitivo. Es donde la persona termina cediendo, aunque no sea la mejor solución, pero entiende que lo es, cediendo su parte o su responsabilidad y permite que sea otro quien resuelva el problema, aunque sea incluso su propia responsabilidad. Ese es el estilo complaciente. Ah, no, eso resuélvelo tú, ya que yo no quiero resolverlo, aunque la responsabilidad sea mía. Está el estilo evasivo, que como su nombre lo dice, es salir corriendo, salir huyendo de la situación. Está el colaborador, el que pone todo su empeño para lograr que se resuelva el conflicto, que acepta ayuda de otros y que puede involucrarse y dividir las responsabilidades del problema con otros también. Y está el transigente, que es el que hace todo lo que puede también para que ambas partes ganen en el conflicto, para que ambas partes se vean fortalecidas en la situación o en el conflicto o en la solución, mejor dicho, de ese conflicto. Esos son estilos, habrán otros estilos. ¿De qué depende que nosotros tengamos un estilo más que otro? Bueno, generalmente de qué tan reforzado tengamos uno de esos estilos. Es decir, si yo me he acostumbrado a ser competitivo a la hora de resolver problemas, bueno, pues si al final de yo, si ante la solución de ese problema, ese comportamiento se refuerza positivamente, es decir, las personas me lo aplauden, me dan premios o yo mismo me doy autobombo y demás, probablemente yo mantenga ese patrón y ese estilo de manejo de conflicto. Lo mismo evasivo, si yo decido ser evasivo ante un conflicto que pueda tener o un problema, y cuando evado el problema lo resuelve otro, eso me refuerza positivamente. ¿Por qué? Porque no asumo mi responsabilidad, dejo que otro lo resuelva y se resuelve. Ya, entonces eso lo refuerza positivamente el comportamiento y hace que yo me mantenga en ese estado, en ese estilo. Lo mismo con los demás. Entonces, eso quiere decir que el estilo que yo acostumbro a utilizar para gestionar conflictos es el mejor o el peor. Bueno, aquí hay un dilema. O sea, al final yo siempre he dicho que para resolver un conflicto tenemos que buscar la decisión que ayude a que ese conflicto nunca más aparezca. Es decir, que sea una solución generalmente definitiva. Hay personas que guardan debajo de una alfombra los problemas y entienden que porque ya no hace ruido el problema o el conflicto, ya se fue. El estilo evasivo, por ejemplo. Entonces, al final el problema vuelve y aparece o se amplifica. Entonces, el mejor estilo de afrontamiento de conflictos tiene que ser aquel que ayude a que el conflicto, número uno, se resuelva para siempre, preferiblemente, y número dos, las partes involucradas salgan beneficiadas, salgan ganadoras, todas. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué puedes hacer tú si el estilo, tu estilo de confrontamiento o de manejo de conflictos no permite que ambas partes ganen? O que aparte de eso el problema no se resuelva a largo plazo, bueno, tendrías entonces que entrenarte en otro estilo, recordarlo y comenzar a habituarte, crear una rutina de que cada vez que tengas un conflicto o problema, hacer otras cosas con el otro estilo y las características de ese estilo, hasta que te acostumbres a afrontarlo y ya tengas incorporado ese estilo de afrontamiento. ¿Lo ves? Eso requiere práctica. O sea, eso requiere un plan de, ok, ¿cuál es el estilo? Prefiero cambiar de estilo. ¿Cuál vas a elegir? Bueno, quizás el mejor sea o el transigente o el colaborador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto el complaciente como el competitivo son extremos. El evasivo es lo mismo que nada. Entonces, entre el colaborador y el transigente, yo creo que son los mejorcitos. Ah, tú dices, bueno, pues yo quiero ser colaborador. Bueno, ¿cuáles son las características del estilo colaborador? Bueno, ayudar que ambas partes ganen o poner todo lo que esté a tu alcance para que se resuelva el problema, permitir la ayuda de otros. Ok, entonces ya yo sé que cada vez que se presenta un conflicto de ahora en adelante, yo voy a permitir eso, esto, esto, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, cada vez que aparezca un problema, tienes que acordarte para afrontar ese problema de otra manera para que cambies tu estilo de los primeros tres a cualquiera de los segundos, cuatro y cinco. Pero bueno, al final no, perdón, para cerrar esta clase, yo quiero que tú descubras, por si no lo tienes claro, cuál es tu estilo y no de boca, No que tú digas, no, Robert, yo creo que mi estilo es tal. No, tú vas a llenar un inventario ahora que te dejo debajo de esta clase para que te va a dar un perfil sobre cuál es el estilo que más predomina en ti a la hora de resolver un conflicto, basado en estos cinco estilos. Así que yo te lo voy a dejar aquí debajo. Tú vas a leerlo todo para que sepas. El objetivo del inventario, ojo, esto no es un test psicológico ni tiene validez científica, esto es simplemente un inventario de preguntas y respuestas, ya, con unos parámetros que no necesariamente son del todo objetivos, es una referencia. Vas a leer todo, vas a llenar el inventario como se te pide y vas a corregirlo tú mismo o tú misma. Y si quieres compartirme los resultados, ya sabes dónde hacerlo, en nuestra comunidad Sasuke. En la categoría que tenemos de Kaizen lo puedes hacer y yo con muchísimo gusto, o mandármelo directamente también en la comunidad Sasuke. Así que bueno, hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. A trabajar, que nos queda todavía mucho material. Nos vemos en la próxima lección. Chao.